9 de la mañana, 7 minutos en todo el país y ya estoy en comunicación con Roxana Riela, quien estuvo participando en el día de ayer de esta actividad en el marco de la concientización y la prevención por el Día Mundial del SIDA. Buen día, Roxana, ¿cómo está? Buenos días, Daniela, muy bien, ¿y vos? Bien. Bueno, teniendo la oportunidad de seguir dándole difusión a esta enfermedad que, digo yo, pasó por muchas situaciones. En algún momento fue el horror, en otro momento fue la posibilidad de perseguir a gente por su condición sexual. Después tuvimos que aprender que no había nada, no tenía nada que ver con la elección sexual. Después supimos que teníamos que trabajar en conjunto y de repente parece que ya no fuera importante y que no se hablara tanto. Y no es así, ¿no? No, claramente, yo creo que vos puntualizaste exactamente las cosas fundamentales de la historia del VIH-SIDA. Es como que fue una enfermedad, una condición relegada durante muchos los últimos tiempos, porque bueno, sí, justamente, parece que hay otras cosas u otras patologías que tienen mayor importancia o prevalencia. Bueno, o dejamos de tener en cuenta lo fundamental que es en enfermedades de transmisión sexual en general y fundamentalmente en VIH-SIDA, en cuanto a lo que siempre mencionamos como este periodo ventana, que es el tiempo que la enfermedad no nos da síntomas y justamente es el momento oportuno del diagnóstico de una forma tan simple, o sea, sencilla, simple, como incluso hemos hecho por ahí en todas estas jornadas que venimos haciendo hace muchos años. Así que coincido plenamente de que fue una enfermedad estigmatizada. Sigue siéndolo, o sea, los enfermos que conviven con VIH muchas veces sienten esa cuestión de la discriminación, la estigmatización, de hablar como fue en su momento de la famosa peste rosa, que era solo una enfermedad de personas que elegían tener relaciones sexuales con personas de su mismo género, digamos. Y bueno, yo creo que estamos en pro de que todo esto se saque de contexto y realmente nosotros tenemos altos índices de esta enfermedad en personas que tienen una relación heterosexual, por ejemplo, sin protección, que es lo fundamental. Roxana, algo está, digo yo, algo nos está faltando en este tema porque, a ver, como decíamos, es muy fácil hacerse el test, no es doloroso para nada, te da una gran tranquilidad o te salva la vida tomando todo esto a tiempo. El tema es el siguiente, ¿por qué nos cuesta tanto usar ese maravilloso, no sé si se sigue llamando igual, consultorio 8? Y además tenemos salitas en todos los barrios, se puede hacer en cualquiera de esas salitas, ¿no? Tal cual, o sea, yo creo que nos cuesta porque todavía seguimos pensando en el estigma que genera ir a hacerse un test de VIH. Creo que también es importante que la salud se acerque a la población desde distintas áreas. Yo, por ejemplo, soy médica, aparte de mi rubro privado, soy médica de la Universidad Nacional de La Pampa y debemos acercar también desde las instituciones la oportunidad de la realización del testeo y la información de que un test rápido, como que es lo que estamos utilizando inicialmente, se puede hacer en cualquier lugar, como bien vos dijiste, lo puedes hacer en cualquier centro de salud periférico, sí, el funcionamiento de este llamado consultorio 8, que bueno, post pandemia se fue como reestructurando, porque lógicamente que en la pandemia COVID y digo pospandemia porque no, no, como una forma de llamarlo, porque no quiere decir que dejemos de tener el virus entre nosotros, pero los sistemas de salud se fueron reestructurando ante la aparición del COVID, pero no quiere decir que la gente no pueda tener accesibilidad a todo esto. No es difícil, de hecho, en el centro sanitario está funcionando actualmente desde noviembre, o no, desde septiembre aproximadamente, un consultorio que justamente, digamos, trata todas las enfermedades de transmisión sexual o la consejería sexual, ¿no? Uh-huh. Que es un consultorio exclusivo para ello. Y es llamar al centro sanitario y solicitar una consulta, y eso abarca justamente esto del testeo de VIH en el caso de que la persona lo requiriera o fuese necesario, entre otras enfermedades de transmisión sexual, en las cuales tenemos la posibilidad de hacer testeos rápidos, como por ejemplo sífilis, que no es una enfermedad que también es una enfermedad olvidada y está presente y crece muy, muy, muy presente, sí. Muy presente, y ha crecido en los últimos años, ha crecido porque son enfermedades que tienen que ver con también con las conductas y los hábitos del ser humano, o sea, la verdad es que el uso de un preservativo o forro es lo que nos ayuda a evitar todas estas enfermedades, y hubo un tiempo de mucho desuso que hizo que estas enfermedades que la gente en el inconsciente colectivo las tiene como, bueno, ya no están más, sífilis no está más, gonorrea no está más, y en realidad siguen existiendo y las seguimos viendo. Pero las posibilidades, la accesibilidad al testeo de VIH o al diagnóstico de estas enfermedades de manera temprana están en toda La Pampa, o sea, en cualquier centro de salud, en un hospital regional, en cualquiera de las instituciones que nosotros pertenecemos a este foro presida, o sea, te estoy hablando desde la UNI, desde DAFAS, desde, no sé, desde incluso hay referentes de las Cámaras de Diputados, no sé, de los Centros de Acceso a Justicia, la Cruz Roja, INADI, todos estos lugares tenemos referentes que pertenecemos al foro, que por allí no vamos a hacer el testeo en esos lugares, pero vamos a tener la conexión a ver dónde se hace. Sí, sí, sí. Sí, hay algo que es maravilloso en esto, que por allí no ocurre con otras cuestiones o con otras patologías, que es el trabajo coordinado y articulado de las distintas entidades y el Estado, que me parece fantástico, y la posibilidad fundamentalmente de la gratuidad para la detección y también para la prevención que lo tiene nuestra provincia, gracias a Dios. Pero además de todo esto, digamos, el tema, dejar claro en esto, no es que eso está y bueno, si me agarra, sino se sigue estudiando. De hecho, yo estuve leyendo no hace mucho tiempo atrás sobre una cura esterilizante que está en estudio. O sea, se sigue avanzando permanentemente en cuidados, en tratamientos, y no es que vas a ir y te van a dar un medicamento y arréglate, Catalina. Es una enfermedad que sigue en estudio permanentemente y que se avanza permanentemente. La posibilidad de que se sigan haciendo estudios y que tomen estado públicos como este que yo leí, digamos, me parece maravilloso, porque calculo que debe haber un montón de enfermedades que se están estudiando y no nos enteramos también. Sí, sí, la ciencia, o sea, la ciencia siempre trabaja cotidianamente con esto, o sea, hay equipos dedicados al estudio científico del avance en los tratamientos de distintas patologías, y nunca se detuvo, o sea, aún en épocas COVID, donde pareciese que todo dio vuelta alrededor de lo mismo, nunca se dejó de trabajar con todo esto. Los enfermos de VIH tuvieron el tratamiento oportuno, lo siguen teniendo a cargo de los ministerios. En La Pampa nunca faltó medicación en el último tiempo, aún en pandemia, o la solución que ellos necesitaban allí. Y sí, en materia de tratamiento hemos avanzado muchísimo. para darle una buena calidad de vida a estos pacientes y seguimos avanzando, sí, lógicamente, todo eso que vos mencionás, ¿sabes? Sí, o sea, diariamente se sigue avanzando con investigaciones en relación a, no sé, no podemos hablar ahora en este momento de una cura, pero sí en relación a un tratamiento más efectivo, con menos efectos adversos, con una vida cotidiana mucho más sencilla, evitar el SIDA, que justamente cuando uh-huh. aparecen enfermedades oportunistas que hacen que las personas con VIH enfermen gravemente o terminen con una hospitalización. Entonces, sí, sí, eso ha sido maravillosamente progresivo. Entonces, bueno, tenemos que tomar de la mano de eso y concientizarnos en cuanto a eso, porque lógicamente un diagnóstico temprano hace una vida, digamos, como el resto de las personas que puedan convivir con otra patología. O sea, no las hace diferentes. Uh-huh. Doctora, hablamos de la actividad en el marco de este Día Mundial que se conmemoró ayer. Se trabaja permanentemente. Las enfermedades están presentes, siguen creciendo. ¿Tenemos números? ¿Hay un seguimiento? Hablaba usted recién del foro PRESIDA. ¿Hay un seguimiento de cantidad de casos para saber qué tan efectivo o no es lo que estamos haciendo? Nosotros hablamos justamente, quienes tienen los datos más certeros de esto es la gente de epidemiología, pero ellos están refiriendo un total de 50 diagnósticos anuales de positivos, digamos. Los testeos son muchos mayores, pero bueno, en La Pampa estos 50 diagnósticos anuales y ellos los captan, digamos, prontamente como para el inicio del tratamiento y la gente de epidemiología e infectología de La Pampa lo que hace es hacer el seguimiento continuo y acercar justamente el tratamiento que sea oportuno y necesario para cada paciente. Y el seguimiento, lógicamente, que es muy importante. Uh-huh. Bien. Roxana Riela, muchísimas gracias por su atención. El micrófono está a su disposición para todo lo que sea necesario y crea usted conveniente agregar. Lo que me gustaría agregar primero es agradecer a cada una de estas instituciones que formamos parte del Foro PRESIDA, porque realmente esto es un trabajo en equipo. Estamos muy, muy contentos por el resultado de la jornada de ayer, porque pudimos visibilizar en distintos lugares de nuestra ciudad la importancia del testeo. Pudimos unificarnos en una causa común, que eso es muy importante para la población. Y bueno, y como final es dejarles a todos de que la importancia del uso del preservativo, la importancia del uso del campo de látex ante todas las relaciones sexuales y bueno, protegernos nosotros, proteger al otro y acercarnos ante un testeo, hacer un testeo anual no viene mal. Es algo bastante prudente para un control periódico de salud de un adulto. Así que, bueno, dejar ese mensaje, que estamos a disposición y que todo esto es para la salud de la comunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Riela. Hasta la próxima. Gracias, Daniela, por tu tiempo. Que tengas muy buen día.